Estamos dando comienzo a esta parte de Rock Salta Radio. Bueno, y tenemos el momento esperado de la jornada, que es la entrevista con el gran Alfredo Casero. Lo tenemos en línea. ¿Qué tal, Alfredo? Muy buenas noches. Diego te saluda, un gusto tenerte al aire. Hola, Diego, ¿cómo te va? Muy bien, ¿a ti cómo te va? Muy bien, estoy un poco incómodo porque estoy pegado prácticamente a la pared con un cablecito cortito que está apoyado, metido en el teléfono. ¿Cómo? No. Si no, lo contrario, no tendría electricidad, ¿viste? Para que el tipo se moviera. Entonces estoy medio como en una posición extraña, pero estoy visualizando todo en esta posición. ¿En qué lugar? Creo que me bajó la sala. ¿Qué tal? ¿Y te gustó Salta? ¿Segunda vez, tercera vez que venís? Pero la segunda vez que vengo a hacer laburo y he venido varias veces, sí, me gusta, claro. No es que me gusta, diría, porque uno no tiene total, estás en Salta, ya empiezas a escuchar a la gente, ya empiezas a hablar con los amigos, con la gente que te encontrás, todo lo demás, y ya te das cuenta que estás en Salta. Pero cuando vine y todas las veces que vine, fue corto el lapso y fue poca la gente con la que tuve así contacto, fuera de la gente de la calle, digamos, los que se acercan, los que te van a hablar, los que, ¿entendés? Entonces, no sé si un lugar me gusta. Yo creo que en el momento en donde estoy parado, venir acá me vino muy bien, me hizo bien. Fue muy lindo el día de hoy, porque estuvo muy lindo el día, comí empanadas, que me encanta en todas partes del mundo, más acá. Y estuve el día así con una temperatura buena, linda. En realidad, eso es lo único que puedo decirte, hasta que un día me dedique especialmente a conocer Salta. ¿Sabes, Alfredo, que según informes antropológicos, se ha demostrado que una de las máximas exportaciones del imperialismo salteño es la empanada hacia todo el mundo? Y justamente vos acabas de hacer referencia a que la comés en todos lados, pero que te gusta más en Salta. ¿Vos compartís esa teoría? ¿Te considerás disidente? ¿O pensás que hay empanadas en otro lado del mundo que son mejor que las salteñas? No, mira, fuimos a un lugar, apenas llegué como a las 12 del mediodía, y fui a comer a un lugar y nos sacaron, pero mal. Hay una cosa del empanadista que tiene, como sabe que uno va desesperado a comer empanada, en cuanto puede decir que no, estamos cerrados, que lo dice con un gusto y un placer. Y uno cuando tiene esa cosa empanadil, de seguir la empanada, empanadística más que empanadil, ¿no? Empanadil es hacer lo que tiene que ver con lo con la fabricación, manufacturación o manipulación de la empanada. Si no, se encuentra frente a un muro que está lleno de empanadas, ¿entendés? Me pasó. ¿A dónde fue que fuimos hoy que nos sacaron cagando? ¿Verdad que te digo dónde? De una. ¿No fue dónde la criollita? ¿Se llama uno? Bueno, no. Pucha, ahí lo tengo. ¿Verdad? Ahora de acuerdo. Cagando. No, acá no. Cerramos. Y no importa nada. ¿Dónde me un par de empanadas? No vas a comer empanadas. Fuimos. Después de ahí, encontramos otro lugar y comimos. Lo que me tranquilizó, no creo que la empanada salteña no la conozco tanto como para poder hablar de ella, porque es muy diferente como una empanada salteña en Nürburgring o en Nueva York, comerla en Salta. Así que eso estoy como en un periplo de encuentro con la verdadera, la auténtica, sería la auténtica empanada salteña. En cuanto llegue, veré. Pero no creo que esa exportación, en Buenos Aires no me dan empanadas salteñas, porque al estar hechas en Buenos Aires ya dejan de ser salteñas, ¿no? Sí. Aunque salteñan way, la manera de hacerla, ¿sabes? Eso ya es otra cosa, ¿no? Pero eso ya es bastante más como complejo, que tiene que ver ya con lo empanadístico, ¿entiendes? Sí. No con lo empanadístico. Sí. Yo no puedo hablar del empanaril, no entiendo todavía, estoy en estudio eso, estoy toda una cuestión de estudio. Y todavía he ido a dos lugares que me dijeron, mandá a comer empanadas, y era un lugar que era un bar moderno, como decirte, no puedo ir a comer empanadas a La Habana, ¿viste? A La Habana vas a comer una Habana, pero no vas a comer empanadas a La Habana, ¿entendés? Tiene que haber un lugar que involucre lo empanadil y lo empanadístico, que vaya la gente especialmente, como bien va al autódromo un tipo a hacer correr su auto de carrera. Seguramente. Alfredo, y digamos, yendo ya a lo que es el lugar donde estás presente, que es Salta, que uno de los tantos temas de los cuales se puede charlar en Salta justamente es la identidad empanadil, pero la gente mañana tiene la oportunidad de tenerte en un escenario, poder compartir esta reflexión y otras reflexiones más. Y no, no hago reflexiones ahí, ¿eh? Eso te quería preguntar, ¿qué va a ser lo concreto de mañana? No, hay una escena buenísima con una gallina totalmente... Yo nunca cuento el show. El show no lo puedo contar, porque en realidad el show que hago es digamos, son todos los shows que tengo en la cabeza que hago por todos lados en Argentina, voy por todos lados haciéndolo. Y en realidad lo que voy tomando es como la esencia que pueden, que les va, no que les va a pegar, sino que en realidad es lo que necesitan. Es muy jorobado, es muy jodido. Yo generalmente no pienso cómo voy a hacer para que a la gente me le caiga bien, sino qué me imagino yo que la gente necesitaría que yo le dé. Lo que les doy en sí de mi show es tomar el caos, el miedo, ¿viste? Llevarlo en realidad a lo que creo que en realidad es. Es una gran paleta de colores con la que vos podés hacer cosas nuevas. El miedo que da el caos es lo que mantiene todo ordenado. Cuanto más ordenado está todo, menos activo es en lo creativo. Todo lo que está en estado creativo está desordenado hasta poder ir ordenando de a poco. En eso se basa de alguna manera para explicártelo técnicamente, por eso se llama estése confuso. Ante la confusión, ante el miedo, ante lo que lo asusta, estése confuso. Primero, antes que nada, estése confuso. No busque la no confusión porque vas a confundir. Y después, estando confuso, abrís un canal, que es el canal que yo busco, en el que podés reírte, podés, en el que en realidad abrís el corazón, y ahí entra todo. No estaría haciendo lo que yo creo que hago y que hice siempre, ¿no? Que es con, más allá de hacer un programa de televisión, más allá de hacer discos, tocar afuera, es pura y exclusivamente comunicarme con la gente que son las pequeñas minorías que quieren hacer algo diferente en los lugares, en todos los lugares del país, ¿verdad? El pibe que toca, el pibe que está haciendo programa radio, el pibe que está haciendo algo por internet, el pibe que está... Lamentablemente, no, todo el mundo piensa que está haciendo algo en el lugar incorrecto. Y yo lo que paso diciendo es, este es el lugar correcto, porque de todos lados se hacen todas las cosas. Eso más o menos es para el lado, digamos, para darle un porqué a mi show. Pero después el porqué del show es morirse de risa. Buscar en el lugar donde nos vamos a cagar de la risa y tenés que ir abierto totalmente a entregar lo que vos querés, a entender qué es lo que vos querés recibir. Por eso tengo un contacto que es que voy por ahí, la última vez que vine acá fue hace 3 años y hoy teniendo... Hay mucha gente que sacaron entradas de todo el mundo, ¿viste? O sea, hay toda una movida que yo no me la esperaba tampoco. Pero un poco también es la cosecha de aquella siembra, ¿viste? Los mismos pibes dentro de 2 o 3 años te vienen a traer qué es lo que están haciendo. O sea, no dejas solo a aquel que está haciendo algo, ¿entendés? Le demostrás que hay que hacerlo a pesar de todo. Creo que eso es lo que yo pretendo. Alfredo, Eduardo te saluda. Te quería traer a esa parte que nombraste recién, a tu relación con la música. Hace un tiempo ya que no sacas discos. ¿Cómo viene esa mano? ¿Estás produciendo nuevo material? Yo creo que se venden más tapas para empanadas que discos, ¿no? Porque en realidad hacer un disco que voy a tener que luchar contra una discográfica 2 años para que me den lo que no tienen, para hacer un disco que no se lo van a vender a nadie, para que después terminan taringa, Prefiero directamente laburar personalmente y gastar un montón de guita en hacerlo, o no te la van a dar, no me la va a dar nadie la plata. Es decir, yo gasto muchísima plata. Si yo escuchar los discos que hice, el último disco que hice, por ejemplo, que se llama Hyperfinite Cirulate, se llama. Voy a decir, ¿quién lo van a hacer? Y sí, ¿cómo lo van a conocer? Si lo que lo tienen que hacer es la empresa. Es una empresa que tiene que vender discos y nadie compra discos. ¿De qué manera podés llegar ahí? Bueno, lo que pasa es que tenés que hacerlo y tener la buena voluntad, como lo digo, así que la gente aporte. No lo van a aportar. Entonces, ¿qué hago? No, lo único que trato es no romper con mi propio interés, de alguna manera. Utilizo los medios que tengo para hacerlo directamente con la gente. O sea, no utilizo más el medio fonográfico hasta que el medio fonográfico vuelva a interesarle a la gente. Cuando la gente empieza a grabar un disco, claro que lo va a hacer, no son estúpidos, yo tampoco sería estúpido. Cuando apareció un cassette, grababa de la radio. Cuando apareció el CD, automáticamente empezaste a hacerlo en CD. Me acuerdo que las primeras máquinas para grabar CD, no, nosotros laburábamos, el primer disco que hicimos costó $45,000. Mierda, ¿no? Hoy viene en cualquier aparato. O sea, digo, ¿por qué no haces música? Y porque es juntarme con un montón de músicos que están todos con laburo tocando la música que no quieren tocar. O una banda en la cual tenés que... O sea que, de última, siempre voy a tener que estar haciendo algo personalmente con la gente. ¿Ese de 45.000 es gestando? ¿Cómo? ¿Ese que te costó 45.000, decía, ese es gestando, el primero? El primer disco, si te preguntaba si ese que nombrabas recién, el primer disco, era gestando a la Hollywood. Pero gestando a la Hollywood fue en el año 94, pa. En el año 94 hasta ahora pasaron millones de cosas. Por eso, ¿cuál es el disco entonces, el de Hyperfinite? Y el último disco que hice creo que fue el mejor disco que hice, Sí, no, yo he recordado mucho porque tuvo relación con nosotros, que somos un programa de rock con bandas como Catupecu, como Ataque. Bueno, Catupecu directa. Ah, entonces lo escuchaste. Sí. Una gran cosa. Acá, porque tu programa es de rock y tu programa es de música. Pero mira, ese disco específicamente me pasó una cosa, o sea, para que veas. Nosotros con Shima Utah, bueno. Cuando yo voy a llevar mi disco al presidente de la Sony, el presidente de la Sony era Afo Verde, o sea que me la cobró. Automáticamente fue dejarme con el teatro alquilado, ¿viste? O sea, sin un cartel, o sea, a la compañía no le importaba mi disco. Y fue el mejor disco que donde trabajé 2 años y medio en ese disco. Sí, la verdad. Y si que... vos lo escuchás, tiene una calidad impresionante. Así y si uno escucha ese disco, o sea, gasté lo que no tenía, porque no tenía guita para hacer eso. Un disco costó muchísima plata. Grabé afuera, Cacho, que vos escuchaste, ahí Steel Guitar y todo lo demás, fui hasta Nashville a grabar. Mira. O sea, hice todo lo posible para darle lo mejor a la gente. Y la gente ya, de alguna manera también, tiene demasiado para escuchar que ya se hizo. Vos decís, si estás escuchando en realidad, no sé si escuchás lo último que hacen las bandas, no sé si te llega lo último que hacen las bandas, ¿entendés? Eso sumado a si lo querés ver, eso sumado a que de pronto tocar en cualquier lugar es un problema terrible para una banda después de lo que pasó en Cro-Magnon y todo lo demás, bueno, no te quejes que la banda que le guste a la gente sea una banda uruguaya. Seguramente. O sea, es así, o sea, yo entiendo eso, pero ¿qué voy a poner? Me voy a poner a hablar, o sea, me voy a poner a patalear cuando en realidad lo que tengo que hacer es actuar, hacer lo que tengo que hacer. ¿Querés música? Vení a verme, yo voy a cantar para vos, voy a bailar para vos, voy a hacer todo lo que sea. ¿Querés ver algo, lo mejor mío? Tengo las mejores canciones, pero las tengo para mí hasta encontrar la forma de poder dárselas a los demás. No es que no se las quiera dar, es que creo que es la forma que tengo de combatir de alguna manera el daño que le hacen a una persona, o sea, a un artista, que malo bien es eso, entender todo este asunto también, viste, que la gente lo baje porque se lo bajan en Twitter, está todo bien. Ahora, que apenas salga algo, aparezca en Taringa, por ejemplo, automáticamente, y no puedo decir nada, porque, esto es una cosa, ¿entendés? O que aparezca, en cualquier lado, me mata a mí, porque yo no tengo, no puedo invertir tanto y poner tanto el corazón para hacer un disco. Esto, en cualquier cosa que tenga que ver con el arte. Buenísimo, Alfredo. Esto, en cualquier cosa que tenga que ver. Pues digo, todas las bandas que quieren, no vamos a grabar, vas a grabar para vos, pa. Para vos vas a grabar. Si sos una banda y tenés gusto, tenés que salir y tocar y ganarte el corazón de la gente e ir a... Si no es así, si no vendería 50.000 discos en vez de meter 50.000 tipos dentro de una cancha del Indio Solari, ¿entendés? Seguramente. No hay más discos para vender, ¿ah? Tenés que ir y hacerlo así. Seguramente. La tenés que hacer así. Entonces, aquí está un poco implícito mi... Pero estoy hablando de una cosa que yo no hago, que es música... y después que no los músicos en sí, cuando hago las cosas bien, no lo reconocen, ¿me entendés? Porque soy bueno. Sí, Alfredo. Bueno, mañana seguramente entonces vamos a poder disfrutar de tu show en vivo, cagarnos de risa. Ahí está, venga a cagar de risa mañana. Todo esto que me hace hablar, de alguna manera tiene más que ver con lo suyo que tiene que ver con el rock and roll. Pero yo quiero que diga una cosa, yo estoy para curar todo lo que no nos favorece. Cuando yo llego a un lugar, todo el apoyo que pueda a la gente nueva, mostrando que yo sigo haciendo otras cosas, aunque sea esta tendencia, la mía nada más, que la que conozco, la que puedo ayudar. Así que mañana vénganse, los dos, ¿cuántos son? Dos, tres, vengan. Les doy un abrazo y nos conocemos, y la próxima vez voy a su radio, y no que tengo que estar acá tirado en el piso. Seguramente. mañana te vamos a buscar, porque va a ser un gusto poder saludarte personalmente, y espero que dejes el martirio ese de tener que estar pegado contra la pared con un cable corto. Yo cada vez me está molestando menos, es porque... ya me siento mejor, muchas gracias. Entonces, venga mañana, les mando un beso grande y espero no haber sido un plomo. No, a todos los demás les mando un beso grande, a toda la gente que te sigue, métanle para adelante, paren, rompan todo, pero que no se rompa nada. Seguramente. Rompan todo, pero que no se rompa nada, ¿eh?